está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Hey, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Soy Cara Dura. Hola amigos, yo soy Buba. Estamos listos para presentarte las 10 canciones más rockeras de esta edición. La Orca. Y se inicia este juego junto a la agrupación norteamericana Prophet of Rage. Estos muchachos recientemente ya promocionan el lanzamiento de su primer EP discográfico. El mismo llevará por título The Party Is Over. Escúchalos en el 10 con su canción homónima. Y los muchachos de Citizen Zero son también fanáticos del hockey. Ellos de manera pública hicieron un agradecimiento especial a Detroit Red Wings, este equipo, pues en cada partido ellos ponen su música en el entretiempo. Esta banda está ocupando el puesto número 9 del conteo con Go, Let Me Save You. Go, run forth and tell the world with your and your microphones. Go, remember their faces and press record to break their hearts. Let's make this last forever. let's make this last forever. Hay agrupaciones que sin lugar a dudas marcan historia. Esta es la gran oportunidad de los muchachos de Volbeat, que ahora en Finlandia marcaron un hito, ya que su última producción, Seal the Deal and Let's Boogie, es el álbum más vendido en toda la historia de este país europeo. Escuchemos toda su energía en la grada 8 con The Devil's Bleeding Crown. Raise your hands, what do you hold? The devil. Ahora disfrutarás de un top 3 nuevo, y en esta ocasión viene de la gran imaginación de Bubba Vigor, quien decidió encontrar los hobbies más extraños de los artistas rockeros. Todos estamos en algún momento fascinados u obsesionados con la colección de diferentes artefactos o con unos hobbies bastante interesantes. En esta ocasión, los rockeros te muestran sus hobbies, sus pasatiempos. He elegido los tres más interesantes o extraños. En la grada 3, iniciando este top, está el carismático bajista de los Red Hot Chili Peppers, Flea, quien ha anunciado que él es apicultor. Tiene una gran afición, las abejas. El músico tiene alrededor de 200.000 abejas en su patio trasero. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. Dos. En el puesto número 2 está todo un personaje, Tom DeLonge, quien es integrante de la agrupación Blink-182. Tom se hizo algo raro, sus mismos compañeros lo habían notado. Él juraba que los aliens habían hecho contacto con él y que el gobierno estadounidense tuvo su línea vigilada. Ahora se dedica a investigar más cerca la vida extraterrestre. Es prácticamente un cazador de ovnis. Y en el puesto número 1 de este top 3 de los rockeros con los hobbies más extraños está el ya fallecido Lemmy Kilmister de Motorhead. Aunque no apoyaba la ideología nazi, él era gran fanático de la Segunda Guerra Mundial. Coleccionaba artilugios utilizados por los soldados y altos mandos nazis. Su pieza favorita era una pequeña taza de té que le pertenecía al mismísimo Hitler. Y sin lugar a dudas, también Bubba y yo tenemos nuestros hobbies. Comenta, pregunta qué deseas saber de nosotros directamente en el Facebook oficial del programa La Orca Rock. Dale like a este increíble show. No te separes. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. We'll be right back. acabas de escuchar a una agrupación que ingresó recientemente al conteo hace un par de semanas. Era la canción Prayers for the Damned de los muchachos de 6AM. La banda que ya ha anunciado un próximo álbum de estudio, Prayers for the Blessed, que como lo puedes notar es prácticamente una contracara a su actual disco de estudio Prayers for the Damned. Así que en este trabajo se espera, y según ellos lo han comentado, mucha oración, intensidad y pasión. La Orca, una hora de rock en la número uno. Una nueva tendencia de hacer giras se está perfilando dentro de las grandes agrupaciones en el mundo entero. Ellos, las agrupaciones rockeras, quieren tocar donde la gente quiera llevarlos. Esto se denomina conciertos on demand, conciertos bajo demanda. Es la iniciativa que está utilizando Five Finger Death Punch en esta temporada. Así que los fanáticos deciden dónde será el próximo concierto de esta agrupación, que ahora, en el 6, te presenta su nuevo corte, I Apologize. One day, the shadows will surround me. Someday, the days will come to end. Sometime, I'll have to face the real me. Somehow, I'll have to learn to bend. And now I see clearly. All these times, I simply stepped aside. I watched but never really listened. As the whole from the outside, never understood what was wrong or what was right. I apologize. Whoa, I apologize. Whoa. One day I'll face the hell inside me. Someday I'll accept what I have done. Sometime I'll leave the past behind me. For now I accept who I've become. And now I see clearly. All these times I simply stepped aside. I watched but never really listened. As the whole world passed me by. All this time I watched from the outside. Never understood what was wrong or what was right. I apologize. I apologize. Shadows will surround me. All these times I simply stepped aside. I watched but never really listened. As the whole world passed me by. All this time I watched from the outside. Never understood what was wrong or what was right. I apologize. I apologize. Apologize. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. El líder de la agrupación Disturbed, el año 2013, se convirtió en padre. Y a 3 años de este gran suceso, él relata que no dejará que su niño se convierta en músico o en algo relacionado con la industria musical. Todo esto, claro, basándose en su propia experiencia y lo que le ha costado alejarse de su familia. Es por eso que él, pensando más en papel de padre que de rockstar, intenta que su hijo se mantenga alejado de esto. Sin embargo, dejará que haga lo que él quiera. Menos que sea músico. Escucha a su banda Disturbed con su nueva canción Open Your Eyes en la grada 5. You're paralyzed, breathe your disguise. You feed on the lies that they tell you. Gotta break away from the numb and pain. Succumb to the rage that's inside you. You're hypnotized, demoralized. Believe every lie that they sell you. Start channeling whatever will remain. Discern from what's fiction and what is true. La joya. Es el momento de presentarte la joya de esta oportunidad. Ese temazo, ese clasicazo que debes tener si es que eres un verdadero rockero. En esta ocasión, Cara Dura la extrae desde su celular. Así es, ¿y por qué desde el celular? Pues esta es la primera joya sugerida por la gente que apoya a La Orca, los fanáticos del programa. Ellos decidieron escribir esta semana y escoger la siguiente canción, Switchfoot y su tema Mess of Me. Pero ya libertad mía fue escoger esta versión, pues disfrutarás de la versión en vivo en estudio de esta agrupación, tocada directamente para ser grabada de forma instantánea y no por canales como usualmente se hace. I am my own affliction. I am my own disease. There ain't no cure that they could sell. Nah, there ain't no drug to make me well. There ain't no drug. There ain't no drug. There ain't no drug. It's not enough. The sickness is myself. I made a mess of me. I wanna get back the rest of me. Of me. I wanna spend the rest of my life alive. I made a mess of me. I wanna reverse this tragedy. I made a mess of me. I wanna spend the rest of my life alive. The rest of my life alive. We lock our souls in cages. We hide inside our shells. It's hard to free the ones you love. Oh, when you can't forgive yourself. Yeah, forgive yourself. There ain't no drug. No, there ain't no drug. There ain't no drug. The sickness is myself. I made a mess of me. I wanna get back the rest of me. I made a mess of me. I wanna spend the rest of my life. Mess of Me fue la joya de esta semana de los muchachos de San Diego, California, Switchfoot. No te separes porque los ahorcados continuarán. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La horca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca. Completa las casillas. La Horca retorna. But I'm the only one that's standing here, so mama, don't you have no fear. En el puesto número 4 acabas de escuchar Take Me Down de The Pretty Reckless, banda liderada por Taylor Monson, quien ha hablado acerca de la situación del rock actual. En una reciente entrevista se le preguntó por qué su última producción o su banda en sí no tenía un éxito rotundo, a lo que ella simplemente respondió que el rock no está muerto, sino que está en un punto de transición y seguramente posteriormente se verá florecer lo que ellos están sembrando actualmente. La Orca, una hora de rock en la número uno. La KROQ es una radio de Los Ángeles que tiene como sello anual realizar la fiesta de Halloween más popular en California. Es una fiesta donde todos van disfrazados y tiene la presencia de grandes agrupaciones rockeras. En años anteriores hicieron este festival de Halloween con la presencia de Marilyn Manson, Foo Fighters, 30 Seconds to Mars y otros. En esta ocasión los invitados son los californianos Red Hot Chili Peppers, quienes sin duda van a sorprender y ya causan una gran expectativa por cómo irán disfrazados. ¿Será que Flea va lleno de abejas? Bueno, habrá que esperar la noche de Halloween. Entre tanto, escuchemos su música en el puesto 3, Dark Necessities. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place, so I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart, it's like a bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see a high spark. Don't know my kind. Talk is this. diferente. La sugerencia de esta semana llega junto a la agrupación Highly Suspect. Ellos lanzan al mercado su producción The Boy Who Died Wolf. Y el primer promocional es lo que ya puedes apoyar directamente en La Orca Rock, en la página oficial del programa en Facebook. Esto te dice My Name is Human. La sugerencia del programa en esta semana le pertenecía a la agrupación Highly Suspect, My Name is Human, así que tómala muy en cuenta. La Orca ya retorna con los puestos más importantes. Aún quedan casillas vacías, no te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. ¿Tú ganas? Nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. Escuchaste Rotting in Vain, lo último de los norteamericanos de Korn, parte de su álbum The Serenity of Suffering. Esta banda ha reconocido que este trabajo es una clara muestra de que ellos pasan más tiempo en la oscuridad que en lugares felices. Es una producción del ya afamado Nick Rescoli, ex famoso productor por haber trabajado con Foo Fighters, Deftones, Mastodon y Rush, por mencionar algunas bandas. La Orca, una hora de rock en la número uno. Antes de comenzar el recuento de esta semana, no olvides que también puedes descargar el podcast oficial del programa a través de la página oficial de Facebook de La Orca, buscando La Orca Rock. En el 10, Prophet of Rage, una agrupación que lanza un nuevo EP con su canción homónima. Confesos seguidores del hockey, sobre todo del equipo Detroit Red Wings. Escucha Citizen Zero con Go en el 9. Son los más famosos en Finlandia. Volbeat en el 8 con The Devil's Bleeding Crown. Anunciando su próximo disco, una contracara a su actual producción, escucha 6AM con Prayers for the Damned en el 7. ¿Los quieres? Pues solamente llámalos. En el 6, Five Finger Death Punch y su tema I Apologize. De esta banda alejará en lo posible a su hijo de la industria musical. Disturbed con Open Your Eyes en el 5. You're paralyzed, breathe your disguise, you feed on the lies that they tell you. El rock no está muerto, solo en transición. Son las palabras de la líder de la agrupación The Pretty Reckless, que ahora está en el 4 con Take Me Down. Son los próximos invitados a una impresionante fiesta de Halloween tradicional en Los Ángeles. Red Hot Chili Peppers y Dark Necessities queda en el 3. Con pocos momentos felices, ellos son Korn en el 2 con Rotting in Vain. Es el momento de presentarte la canción más importante en esta semana, ya por quinta edición consecutiva, en el puesto número uno, en el ahorcado de este show. Una banda que está alistando un concierto para fin de año con grandes colaboradores. Y pues pasa Halloween y la Navidad está a la vuelta de la esquina. Y para este gran acontecimiento navideño, pues Green Day se acomodará en taquilla junto a Blink 182. El número uno de la Orca es Bang Bang. I get my kicks in a one-star rager. I wanna dance like I'm on the video. I got a fever for the violent behavior. I'm sweating bullets like I'm Martin Romeo. Hey, shoot me up to energy. I am a semi-automatic lollipop boy. Give me death, don't give me air. Daddy's little psycho and mommy's little soldier. El rock chart oficial de Estéreo 97. Sé parte de nuestro equipo en La Orca. Búscanos en Facebook junto a La Orca Rock y dale like a nuestra página. Eso fue todo por hoy. Soy Cara Dura. Yo soy Buba. Cuídense mucho. El próximo domingo los esperamos con más rock de Estéreo 97. Adiós. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El rock chart oficial de Estéreo 97 vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.